En Radio Tudela, las novedades, las propuestas y la actualidad del Centro Termolúdico de Cascante, una de las joyas de la Ribera. Y la novedad que nos encontramos es que este domingo 9 de abril, yo no sé si conocen Ezcaray, ¿lo conocen? Sí, de verdad. Bueno, pues este domingo se produce una ruta de marcha nórdica y Gonzalo Acar, que también está presente, pues lo va a poder escuchar. Goyo Ladrón, ruta marcha nórdica Ezcaray-San Millán de la Cogolla, una marcha nórdica que viene este domingo. Cuéntanos los detalles. Así es, Paul. Este domingo, 9 de abril, como bien has dicho, pues cumplimos con esa ruta en el medio natural que tratamos de organizar cada mes. Entonces, la ruta elegida es Ezcaray-San Millán de la Cogolla, 17 kilómetros. El primer tercio de la ruta sí que tiene cierto desnivel, por lo que iremos más despacito, y luego, una vez sobrepasado este desnivel, pues ya nos toca llanear más o menos hasta prácticamente pues el segundo tercio de la ruta, en el que ya se desciende y llegamos a San Millán de la Cogolla. Allí pues terminamos justo en lo que es el monasterio de Yuso, y donde pues comeremos, justo allí al lado está el asador San Millán, allí podremos comer. Una propuesta de ocio, también de actividad, de estar con el medio natural, lo tiene todo, oye. Bueno, es una ruta que transcurre por Alledos, por Rebollares, pasamos por varios pueblitos, Turza, Pazuengos, pues eso, pueblos que con muy poquitos habitantes que aún conservan ese encanto de pueblos pequeñitos de esa zona. Y también la ruta pues nos ofrece también vistas aéreas muy bonitas. La predicción va a acompañar, además, o sea que vamos a tener un día soleado, si no se torce la cosa. Y bueno, pues como siempre, pues en este caso también vamos en el desplazamiento es en autobús, y salimos a las 6:30 del parking del Centro Termolúdico. Hora de regreso, pues también sobre las 6:30 de la tarde llegaremos al centro, o sea que una jornada completita de 12 horas. ¿Hay posibilidad todavía de inscribirse? Sí, todavía quedan plazas en el autobús, pueden inscribirse hoy o incluso mañana llamando al teléfono del centro al 948-84-45-38, repito, 948-84-45-38. Y lo dicho, que está abierto tanto para abonados como para no abonados. Además, el no abonado pues tiene la ventaja de que al inscribirse en la ruta puede disfrutar del centro si no es ese día, porque pues, igual llegamos y queda poco tiempo para disfrutar del centro, pues le damos 7 días, una semana, para que pueda hacer uso de una entrada al centro. Pero tenemos más novedades. En Radio Tudela, las novedades, las propuestas y la actualidad del Centro Termolúdico de Cascante, una de las joyas de la Ribera. Y es que, como conocen, se acercan las oposiciones para bombero. Pues bien, el Centro Termolúdico de Cascante ha preparado unas pruebas, una jornada simulacro interesantísima para todas aquellas personas que quieran acercarse a estas pruebas físicas, oposiciones bombero y policía foral. Goyo Ladrón. Así es, este formato ya lo hemos sacado otros años, que cuando se acercan que pues hay una oferta de plazas de oposición, pues de bombero, de cuerpos del Estado, ¿no?, en el que exigen una serie de pruebas físicas. Pues lo que tratamos en esta jornada de simulacro, que va a ser el sábado 22 de abril, ¿vale?, en horario de mañana, de 10 de la mañana a 1 de mediodía, 3 horitas, para poder realizar las diferentes pruebas físicas que se exigen en esas oposiciones. Entonces, pues el objetivo, de alguna manera, es que las personas, los aspirantes, puedan evaluar su rendimiento en cada una de las pruebas físicas, conozcan de esa manera sus puntos débiles a mejorar en cada una de ellas. Aparte, conocer las capacidades físicas fundamentales a entrenar para cada una de esas pruebas, y por supuesto ensayar en situación real. Vamos a intentar hacer esa situación real de esas pruebas físicas y aprender de alguna manera a controlar los nervios, ¿no?, que es tan, tan importante. Y luego, a posteriori, dependiendo del número de personas que se den cita en ese simulacro, o personas que estén interesadas, pues existe la posibilidad de que se pueda sacar un grupo de entrenamiento de aspirantes para ayudarles a superar estas pruebas físicas de oposición, ¿no?, ayudándoles a entrenar cada una de estas pruebas. Lo han escuchado, pruebas físicas, oposiciones, bombero y policía foral, sábado 22 de abril, una jornada de simulacro interesantísima con 7 pruebas muy bien preparadas para cualquier persona. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Bueno, se ponen en contacto con nosotros al Centro Termolúdico, hay diferentes canales, nuestra página web es www.termolúdicocascante.com, número de teléfono el 948-84-4538 o acercándose al mismo centro, y ahí pues si quieren interesarse más o ver un poco lo que es el centro, las instalaciones que disponemos para realizarlos, porque claro, pues se requiere de piscina para poder preparar la prueba de dominio acuático. Uh-huh. Se requiere pues una instalación para poder hacer la trepa de cuerda, un espacio amplio para poder hacer la Kurznavet, hay diferentes requisitos que hace que preparar las 7 pruebas en el caso de bomberos y 5 en el caso de policía foral, pues requiera de un cierto equipamiento e instalación. ¿Y eso dónde se encuentran? Pues en una de las joyas de la Ribera, en el Centro Termolúdico de Cascante. Nos hemos enterado gracias a Goyo Ladrón, y para nosotros es un privilegio escucharte la voz, Goyo, de verdad, ¿eh? Bueno, yo encantado de que me deis pie aquí una vez más en el programa, y espero estar con vosotros la próxima semana.